Buenas tardes, Elizabeth Solange. Gunin te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Solange. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, Elizabeth, contanos, acá estábamos, estaba presentando un poco a la asociación, diciendo que surgieron en el año 95. Yo querría que le cuente a los, que le cuentes a los oyentes cuál fue el motivo, si hubo un motivo por el cual se reunieron. Eran mujeres, primeramente yo hace nada más que 5 años que estoy en la organización. Uh-huh. Y bueno, al comienzo estaban otras miembros. Sí. De hecho, quedan muy pocas de las que en el comienzo estuvieron. Uh-huh. Y se comenzaron a reunir por distintas razones que veían desde la ciudad de Morón que no había soluciones concretas para la salud de las mujeres. Uh-huh. A raíz de esto, además eran personas que eran activamente militantes políticas. Uh-huh. Pudieron ir llevando cada una de estas necesidades de las mujeres a todos los planos, ¿sí? Salud, sí. Educación, sexualidad, sobre todo, ¿no? Desde la salud. Uh-huh. La violencia que se ejerce y que lastima y mata, ¿no es sí, cierto? Sí. Bueno, y desde esa perspectiva, cada una de las personas, las mujeres que se han ido sumando y fueron aportando, ¿sí? Uh-huh. Trabajadoras sociales, psicólogas, las médicas. Sí. Y bueno, así conformamos básicamente 2 equipos. Uno es el de la prevención de violencia y uh-huh. el otro es el de salud. Claro, o sea, desde diferentes áreas. Salud y sexualidad y prevención de violencia, así uh-huh. es. ¿Y hoy actualmente cuántas son las personas que...? Las miembros activas sí. somos 12. Uh-huh. ¿Y tienen colaboración eventual de otras personas, de otras mujeres, de otra gente? Sí, pero por lo general somos siempre las mismas uh-huh. o van rotando, depende, a veces hay algunas que por razones personales no pueden sostener el espacio y el trabajo, que uh-huh. es voluntario, claro. porque además somos voluntarias. Y bueno, entonces, pero en general, aquellas miembros que no son activas siguen siendo desde la ideología, ¿no es cierto?, desde la militancia que tenemos. Uh-huh. Si bien que no están en las reuniones o no ejercen en este momento coordinación de grupo uh-huh. o algunas de las otras tantas actividades, ya sea dictar los talleres o alguna clase de los cursos que se dictan en mujeres, bueno, pero están presentes de otros lugares, por ejemplo, generar y aportar algún detalle para los proyectos claro. que después presentamos para que nos subvencionen y bueno, nos financien estas actividades que desde el Estado no están. Elizabeth, buenas tardes. Omar Moretti te saluda. Hola, ¿qué tal, Omar? Bien. De las mujeres, en pleno, estamos iniciando por ahí, estamos entrando en la segunda década del siglo XXI. ¿Toman conciencia en este momento de sus derechos? En tanto salud reproductiva y todas las áreas o tópicos que trabajan ustedes desde Mujeres al Oeste. Yo he tenido en mi vida un quiebre, ¿no es cierto? Digo, soy una persona nueva a raíz de un hecho que me marcó en mi vida, pero más allá de esto me doy cuenta que así como me pasa a mí, a muchas otras también les pasa. Es difícil encontrar en el barrio, en el común de cada una de las vecinas, que haya conciencia de la salud que tiene que ver con la educación. Primero el respeto, ¿no?, los derechos de las niñas y de los niños, luego la educación sexual que les corresponde y les debemos dar a nuestros hijos e hijas. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con anticonceptivos y el derecho a decidir sobre la continuidad o no de un embarazo. Uh-huh. Bueno, porque todavía, justamente a eso me refería, ¿no? Derechos por ahí que son derechos adquiridos de la mujer y que todavía no se respetan y que en muchos casos las mujeres defienden, digamos, la vulneración de esos uh-huh. derechos. Yo me refiero, por ejemplo, al tema de salud reproductiva, como decías vos. Eso todavía de decidir si lleva adelante o a término un embarazo o no, si quiere tener un hijo o no, o en casos también de violencia donde vos ves que a mí me ha pasado ver, por ejemplo, en la calle una persona que estaba golpeando a una mujer y cuando se metió un tercero le dijo, vos no te metas que es mi marido. Bueno, justamente es lo que tiene que ver con la socialización de las mujeres, es lo que nos lleva justamente a estar en esos estados de vulnerabilidad, incluso ante una misma. Nosotras no nos defendemos, no nos queremos, no nos valoramos. Entonces, cuando una mujer no ha adquirido, no ha sido enseñada, educada en un lugar, en una familia, donde se le pueda brindar estos conocimientos, empiezan a tener como justificativos la naturalización, que sea maltratada y que sea desvalorizada continua y constantemente, incluso cuando es el pilar de la familia. Claro. Creada, digamos, viendo la familia desde lo que socialmente está aceptado como familia, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay muchos tipos de familia, pero bueno, la familia tradicional, la que sostiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es esa, ¿no es cierto? La que la mamá o la mujer es quien es el pilar emocional y la que deviene en sostener todas la educación y las actividades sociales. Que no son remuneradas y no son reconocidas y por lo tanto no son valoradas. Claro. Elizabeth, ¿y son muchas las mujeres que acuden para pedir ayuda o para pedir asesoramiento de algún tipo? Sí, generalmente también depende de esta situación, ¿no? En que mediáticamente hay algún día específico o como el 8 de marzo, el 25 de noviembre y otros días más en el año en que, bueno, como ustedes, algunas otras personas nos convocan y nos escuchan, entonces nos difunden. Claro. Entonces ahí está la cuestión también, que las mujeres estén enteradas. Por eso es tan importante los talleres y los cursos que nosotras desde mujeres brindamos. Claro. Porque en el conocimiento está luego el discernimiento. Es necesario primero conocer para después entender qué es lo que nos pasa y poder modificar si queremos esto que es nuestra vida. ¿En el presente tienen algún tipo de actividad, de taller para que la gente pueda concurrir? En este momento, en el equipo de violencia, tenemos el grupo del día miércoles y el grupo del día jueves. Son grupos de asistencia hacia mujeres. El del día miércoles es a mujeres víctimas de violencia doméstica y el de los días jueves es el de las mujeres víctimas de abuso sexual. Los dos comienzan, el día miércoles es alrededor de las 14 horas, si digo bien, de 14 a 17, y el de los jueves es de 18 a 21. Hay primeramente un equipo, una recepción, ¿no es cierto? Cuando la mujer viene o nos llama, es atendida para ver de qué manera llega, en qué estado está, el shock, ¿no es cierto?, todo esto, y bueno, luego se deriva al grupo al que pertenecerá. Y por supuesto se le brinda también la capacitación en los talleres o en los cursos, obviamente. ¿De qué manera pueden llegar a la asociación? ¿Algún número de teléfono o personalmente? Nuestro correo es mao.aloeste, todo junto, @gmail.com. Y el teléfono es 4489-3330. Muy bien. Bueno, Elizabeth, esperemos que desde este espacio podamos crear un poco de conciencia acerca de los derechos de la mujer, de los niños, de los jóvenes. Y lo que más cuesta en las mujeres siempre es desnaturalizar, porque nos han educado en la naturalización de no ser respetadas y valoradas. En el día a día, las frases que nos van lastimando nuestra autoestima, que es el motor de cada uno de nosotros como seres humanos. Exactamente. Entonces, hay una naturalización desde lo social, también desde la misma familia. Desde la misma familia, lo primero y principal, no nada más que desde el barrio, desde el club, en la casa pasa esto, ¿no es cierto? Sí. Anda a lavar los platos, solo servís para planchar camisas, no tenés tiempo para barrer, pero sí para chusmear con las chicas en la puerta. O sea, hay muchas cosas que cuando uno se pone a pensar qué es lo que pasa, o qué es lo que me dijeron, y qué es lo que me pasó a mí, qué es lo que sentí yo con eso que me dijeron, te vas dando cuenta de esta violencia te va lastimando. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por la comunicación y esperemos gracias a ustedes. Encontrarnos nuevamente en otra nota, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta siempre. Bueno, hasta siempre, hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, así pasaba Elizabeth Schutz, miembro, o miembro como ella se autodefinía, de Mujeres al Oeste, esta asociación civil.